Vea esta pintura, señorita, se la pone en la cara con cuidado. Y en un mes usted será con garantía el payaso para boda más solicitado. Obtenga, venga, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Oiga usted, señor, si está frustrado, le recomiendo que se fume este cigarro. Y la muchacha que le muestro en el anuncio será su esclava y usted estará curado. Hombre, mire, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Si usted siente internamente que no es nada, yo le sugiero que se embarre esta pomada. Se sentirá un nuevo ser que limpio nace, rompiendo las ataduras de su clase. Compré, mire, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Voy mirando tus zapatos y tu encendedor. Antitranspirante seco hay en tu corazón. Y me acuerdo del origen de la vida. Obtenga, venga, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. De las sábanas fantasmas, tocarme puede. Soy de carne y hueso. Oh, oh, oh, oh, oh. Es hora de espantarse el uno al otro. En buenos días, buenas tardes, buenas noches, tarantulonas arrastrando. La suerte otra semana, al apretar el nudo a la corbata y darle de comer al cenicero. Ya es hora de volver de nuevo al potro. Apáguese la luz en esta escena. Corte hasta mañana muy temprano. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, con un poco de de bronca ahí por la lluvia que está cayendo o que cayó. Estoy viendo que en muchas partes inundó de la Ciudad de México. Y bueno, pues espero que no haya tanta bronca, porque sí cayó un mega diluvio el día de hoy. Y bueno, pues el pretexto es festejar el cumpleaños del buen Roberto, del Roberto González, y también escuchar este super disco, Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia, que bueno, creo que es uno de los discos así emblemáticos del movimiento rupestre, aunque diga Jaime que no. Pero es el primer disco que sale sobre la cuestión rupestre. Y bueno, pues muchos de los que saben de este show lo mencionan como punta de lanza este disco. Y bueno, pues es por eso que también traemos este material. Son escasamente, creo que, como 9 rolas o 10 rolas, no sé cuántas. De las cuales pues ya escuchamos algunas. Entonces, la primera hora va a ser de este disco. Obviamente, pues recordando al buen Roberto González, que espero nos pueda escuchar, ya sea en este momento o posteriormente. El buen Roberto, un gran abrazo a este carnal, que también es uno de los rupestres que pues más reconocemos, al buen Roberto González. Y bueno, pues vamos a escuchar varias rolitas. Ya escuchamos algunas de ellas. Escuchamos El Huerto, también Satisfaga Sus Deseos. Y esta última rolita, que fue de Emilia Almazán, que se llamó De Carne y Hueso. Bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. La primera hora pues va a ser de este disco. Ya la segunda oreja, pues vamos a meter algo del Jaime Sopes, ¿qué les parece? Pues ya que por aquí anda también el Jaime, pues pondremos algunas rolas del Jaime. Mientras escucharemos pues todo este disco, Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia. Y bueno, pues este es su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y bueno, pues nos vamos con la primera rola de este disco, que no la hemos puesto. Se llama La Soga. Y bueno, pues aquí está el buen Jaime y el Roberto González. Cuando la soga aprieta, es la hora y se pregunta qué es lo que soy. Un hombre, una dirección, una cartilla, un buzón, un número de expediente, una raya en el censo, un retrato también, un consumidor, unos pantalones nuevos, los zapatos de charol, la corbata, la camisa. Embelesado lector de la prensa cotidiana o de un magazine, asiduo televidente, una visa, un pasaporte, hasta un boleto de avión, un voto en las elecciones, una firma y una voz para el clamor, un mexicano, un patriota, una costumbre arraigada y un tostón para el camión. De nacimiento, un puñado, una tarjeta de Navidad, o formal conversación, un novio para las fiestas y futuro poseedor. Cuando la soga aprieta, es la hora y me preguntas qué es lo que soy. Para el sistema todo eso, para el sistema todo eso, para ti solo soy yo, para ti solo soy yo. T-

Ah, qué buenas rolas, ¿eh? Qué buenas rolas de este disco, la neta. Reconozco. Bueno, será porque este disco, puta, lo guardo así como algo, algún tesoro. Y me late mucho este disco de Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia. Y bueno, lo que acabamos de escuchar fue Quítame tu cómic de la vista. Eso fue lo que escuchamos. También escuchamos Libertad, mi libertad, con el buen Roberto González. Y La Soga con Roberto y Jaime. Ahí, los dos carnales. Y bueno, pues ¿qué decir de este disco? Que bueno, pues hasta ahora, bueno, no hasta ahora, pero en este año me enteré de este disco porque como ustedes saben, se sacó un disco que se llama Rupestre, el libro, y sale un apartado de especial que habla sobre este disco. Imagínense nomás, si no es neta Rupestre este disco, ¿no? Entonces, y habla precisamente que este disco se grabó como en el 82 o en el 83. Y lo más cagado es que quien patrocinó o quien dio la lana para que se pudiera grabar este disco fue el Partido Socialista Mexicano o algo así. Que dije, ¿qué onda? Pues sí, aunque ustedes no lo crean, este disco lo patrocinó ese partido. Que realmente me pareció bastante, bastante extraño. Que bueno, obviamente ya después se concluyó el tiraje que se hizo de este disco. Y creo que Discos Pentagrama, si más no recuerdo, es el que volvió a reeditar el disco. Que bueno, ahora lo podemos tener ya en formato digital o en ¿cómo se llama? En CD. Pero pues antes era, bueno, yo tengo el disco de larga duración, el LP. Tengo ese disco de este Roberto, de este Sesiones con Emilia. Y bueno, pues pues también en la época sesiachera y pedorra, bueno, digo de pedo, pues era también acá como el disco emblemático para cantar las rolas de y de otros discos más, ¿no? Pero pues sí recuerdo este disco con mucho cariño. Bueno, vamos a mandar saludos a toda la bandita que ya anda por ahí. Anda por ahí Geli Abril, saludos a mi amiga Geli Abril. También están los compañeros, compas de Radio Imagen Web México. Saludos a los compas de Radio Imagen Web México, que también pues nos están escuchando o les latió la propuesta. También por ahí está Alejandro González, también Camino al Andar. ¿Quién más por ahí anda? Adriana Arquía. JC Gerbe por ahí también anda. Chido, gracias a todos estos carnalitos que nos están escuchando. Y bueno, pues les recuerdo que pues el día de hoy estamos recordando este disco precisamente porque pues es el único que tenemos digital del Roberto González. Tenemos otros discos, pero pues todavía son en formato de LP. Entonces, bueno, pues espero que podamos tener los otros discos en formato normal, bueno, en el formato que se pueda tocar aquí, que es en el de CD de MP3. También por ahí está el Chompiras, dice saludos del Chon, alias Luis Aldaña. Saludos al buen Luis Aldaña, alias el Chompiras. También por ahí acaba de llegar el

almas hay espejismos. Somos tantos esta promesas, agotando todo lo que es la ilusión. Así sonaba el reloj en punto y media, trama del ensueño dejaba el colchón. Morir como mueres hoy. De día rumbo a la oficina, transportando el sueño dentro de un camión. Febril como la obsesión de hallar la mina donde cada tecla deletrea sin voz. Morir como mueres hoy. Vivía de telefonemas, fantaseando en todos un lejano amor. Sutil, sin la indiscreción de una caricia sobre el escritorio dejaba ese ardor. Morir como mueres hoy. Ya tarde cerca de una esquina, ocultando el beso que jamás besó. Formal como la razón de usar cerrada la cartera donde siente el corazón. Morir como mueres hoy. Vivía de pura simpleza, apagando toda la imaginación. Ahí la televisión prendía y lenta dejaba la mente en lo hondo del sillón. Morir como mueres hoy. Noche rumbo a las cobijas, arrastrando el alma por el corredor que da donde está un colchón a la medida de tu propia sombra al dejarse hoy. Morir como muere el sol. Morir como muere el sol. Esa rolita se llamó Morir como mueres hoy. Y ahí escuchamos al Jaime, también Jaime Sopes y al buen Roberto, y en los coros por ahí también escuchamos a Emilia Almazán. También una rolita del Roberto González que se llamó El Palacio de los Espejos. Y iniciamos con Seguramente, El Seguramente del buen Jaime López. Les comentaba que vamos a hacer, lo vamos a dividir el programa, porque pues las rolas de sesiones pues son poquitas. Entonces vamos a darle continuidad ahí con otro con otro disquín del buen Jaime López, ya que tenemos aquí un chingamadral de discos del Sopes. Vamos a continuar con el Jaime López, si es que ustedes no tienen ningún problema. Bueno, por ahí ya llegó Ivone Ramírez. Saludos. También los compas de la condonería Coyoacán también andan por ahí. Saludos a toda la banda que conforma la condonería Coyoacán, que nos están escuchando. Ojuy Campore. Ojuy Campore. Bueno, así se llama. O así dice que se llama. Por ahí llegaron esos compas. Y y bueno, por ahí el buen Felipe, no sé si todavía nos está escuchando, porque luego se sale corriendo de la chamba. el buen Felipe Cabellos, que también nos está escuchando, participó en ese libro de Rupestre. Y bueno, pues platicando un leve con él aquí en el Face y en 2-3 Lares, pues él se evocó, o más bien le tocó hablar sobre otro de los rupestres, que muy poco se habla de este compa, el buen Roberto, otro Roberto Ponce, que bueno, pues no tiene realmente discos, no tiene discos, este cuate no grabó disco. Y y bueno, acompañó mucho a la Nina Galindo. Y bueno, pues platicando ahí con él, pues dice que sí estuvo bastante chido el participar en el libro Rupestre, y también conocer muchas cosas que yo desconocía, o que desconocíamos, de estos carnales, ¿no? Conocíamos pues toda la trayectoria musical, pero no tanto ahora sí que la otra trayectoria. Híjole, a ver si no nos desconectaron. Sí, chingue su madre. Bueno, vamos a continuar aquí escuchándonos. Vamos a meter una rola porque nos desconectó la cosa esta del internet. Mientras podemos nuevamente restablecer la comunicación con la banda, a ver si ahorita se quiere conectar. No, vamos a poner una rolita, aunque la repitamos posteriormente, porque vamos a conectarnos nuevamente. Pues estamos grabando el programa, afortunadamente, y y bueno, ahí va la rola. Cuántas dudas, otras tantas muy agudas, 100 respuestas de 100 gentes, 100 preguntas en la mente, 2 monólogos o más, y los gritos de las masas en toda la extensión de la palabra amor, en toda la extensión de la palabra amor. Caben besos y zarpazos, y han de estar ahí los brazos de aquella Venus de Milo, los ejércitos de Atila, cabe incluso la prisión. Todo es válido, señores, en toda la extensión de la palabra amor. En toda la extensión de la palabra amor. Caben lágrimas y risas, versos, teatros y cronistas, 4 letras sin sonido, un sonido con sentido, un chispazo de emoción y la mar de decepciones en toda la extensión de la palabra amor. En toda la extensión de la palabra amor, además de la alcahueta, caben tríos y parejas, burros, víboras y gansos, los de uno y otro bando, hermandades y mecenas. Es más, cabe hasta la suegra en toda la extensión de la palabra amor, en toda la extensión de la palabra amor. Hay que echar un diente de ajo, media cucharada de clavo, 3 toneles de vinagre, su pellejo de tomate, una pizca de pasión, corazón atravesado en toda la extensión de la palabra amor. Desde pequeño fue a la escuela, donde aprendió a contar. A la vuelta de los años supo también cómo vivir en sociedad. Cuando tenía ganas y dinero para gastar, ya supo lo que llegó, su normalidad de tiempo en frustración se tornó. Soñaba ser mexicano, ansiaba serlo de verdad. Se encontró que en el mercado no existía esta nacionalidad. Bueno, tuvimos ahí una bronquilla con el internet. Ya saben que este servicio de internet está del supernabo. Y bueno, ya afortunadamente ya lo restablecimos. Mientras pusimos algunas rolitas de este disco de sesiones con Roberto González, Jaime López y Emilia Almazán. Creo que era al revés, ¿verdad? Emilia Almazán, Jaime López y Roberto González, claro que sí, las morras primero. Bueno, pues espero que no se hayan desconectado toda la banda, que sigan escuchando. Ya es casi una constante esto de que nos desconecten, no sé por qué, creo que no nos quieren. Bueno, vamos a la música porque pues ya estamos sobrepasando por ahí el tiempo que teníamos predestinado para escuchar este disco. De puras promesas, agotando todo lo que es la ilusión. Así sonaba el reloj en punto y media, trama del ensueño dejaba el colchón. Morir como mueres hoy, debía thank you. siempre fueron sanos. Él era un hombre normal, compraba cuando tenía ganas y dinero para gastar. Se tornó, soñaba ser mexicano, ansiaba serlo de verdad. Se encontró que en el mercado no existía esta nacionalidad. Su cuerpo el policía, hasta de tonto comunista, tu amigo fiel te culparía. Y has hecho sin la hipocresía, sostener verdades de mentira. Enfilar directo a una vitrina, hasta de vil oportunista, algún borrón te culparía. Pues de tanta herida, resumir la cicatriz que olvida y contar nietos en tu rodilla, hasta de tantas tonterías, los pobres mudos hablarían. Hicimos de esa rebeldía, pues nutrir las viejas agonías y engordar las mismas jerarquías. Hasta sus propios policías, los Rolling Stones nos echarían, los Rolling Stones nos echarían. Los Rolling Stones nos echarían. Jump, jump, flash, gas, gas, gas. Jump,

de este de sesiones. Y vamos a iniciar ahora, pues ya con el buen Jaime Sopes, que bueno, pues lo tenemos ya aquí. Algunas de las rolitas, el Mequetrefe, claro que sí. Bueno, pues hay varias rolitas. Vamos a poner pues varios discos, ¿no? Tenemos este de la primera calle de la Choledad, el ¿Qué onda ese? Oficio sin beneficio. Bueno, pues vamos a poner las rolas. Y ya, pues ahora sí el que salga, ¿no? Por lo pronto vamos a poner esta del Bonzo que me late mucho. Jaime López. Y esta canción que se llama Bonzo. Las ganas prendidas, tan apagada la orilla, que prendí fuego a la cama mientras ella dormía de bonzo, de bonzo. Y me fui al cielo poco después de aquel incendio, con el alma entre fuego, con aureola de fuego, con la cara de fuego, tan aprendido por fuego, que prendí fuego en el cielo. Dios está en el infierno, de bonzo, de bonzo. Voy al baño y me encuentro sorprendido. En la tina un inquilino, voy y no le cayó a mi domicilio. Ay, amigo, qué destino. Ay, amigo, qué destino. Yo no sé si se ha sentido como que es bueno. Y solo debe ser que con un niño ya no está quedando chico. Ay, amigo, qué destino. Ay, amigo, qué destino. Yo no sé si se ha sentido como que es bueno. Sale el pavimento por la piel y se desnudan sus huesos. Al fondo del zapato sin tacón, el taloneo de la luz neón rechina como esqueleto, cacho a cacho ya se va. Despellejando como la pared, con alma de tabique, al más allá, el sol escupe su limosna cruel por la banqueta en fiebre de oropel. Luzbel le lame los labios. Le queda un el bolso de charol y el monedero aún con un listón. La boca calla, callado, grieta, grieta ya se va, resquebrajando como la pared, con alma de tabique al más allá. Sus piernas se derriten y a la vez se van a la alcantarilla. Ve la peluca, asoma ya su edad, la cabellera luce un gris mortal. Cuando se apaga su esquina, paso a paso ya se va, desmoronando como la pared, con alma de tabique al más allá. Mi sombra sangra desde la pared, se escurre como pinta de bilé, y voy siguiendo su huella. Tirada y la vela en la arrabal, y en cuanto ladra un viento sepulcral, la noche avienta monedas, beso a beso ya se va, destartalando como viejote, con alma de tabique al más allá. Ooh. Bueno, creo que como a muchos nos está fallando el internet. Ahorita no puedo abrir la cuestión esta del chat. No sé por qué. Estoy intentándolo por medio del teléfono a ver si se puede. Porque hay algunos recadillos. Y bueno, pues nos está fallando el internet. Bueno, de hecho ya hasta nos sacó de la jugada un rato. Pero bueno, la intención es de que podamos hacer el programa. Híjole, no nos podemos conectar en el teléfono. Pero bueno, mandamos saludos a la banda que va llegando por ahí. Miriam Argel. Ah, creo que es la compa Miriam Argel que nos escucha desde allá, desde Atlanta, ¿no? Espero que sí, que sea cierto. Del otro lado, saludos a Miriam que nos escucha del otro lado del río. También por ahí está Emilia Trejo Morales, chido, gracias Emilia. Y también Yomara Ramírez Aceves, gracias a Yomara, Yomara. Y bueno, en el primer anuncito que hicimos, por ahí está Angelita Marley, Cristal MG, por supuesto, Rosy, que ya es clienta, ya cliente frecuente. Le vamos a dar su calendario, ¿cómo no? Elisa Fernández, ah, no, Eloísa, perdón, Eloísa Fernández también. Ivonne Ramírez, los compas de la Condonería Coyoacán. Ojuy Campore. El buen Felipe Cabellos, Alejandro González, Camilo Alandar, Eli Abril, Radio Imagina Web México, Adriana Anarquía y JC Herb. Herbe. Ah, no, Mariana Domínguez también parando por ahí. Chido, gracias a toda la banda. Y les decía, bueno, pues se hizo el programa en dos partes. Una parte, escuchar el de sesiones con Emilia, Roberto y Jaime. Y ahora, pues nada más el Jaime Sopes. Que por ahí escuchamos con Alma de Tabique. Y la otra rola no la pude localizar porque nada más decía track. Y abrimos con Bonzo, Bonzo, Bonzo. Vamos a tratar de conectarnos por medio del phone porque tenemos por ahí. Nos quieren pedir rolas o no sé qué onda. Pero algo sucede que no nos podemos conectar chido al chat. No sé por qué. Pero bueno. Vamos a continuar con las rolas del buen Jaime Sopes hasta que nos den las 9 de la noche. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué les parece? La almohada eléctrica es una rola muy chida también. Fuiste al doctor por una receta y te recetó una moraleja. Fuiste al doctor por una receta y te recetó una moraleja. Tu cabeza en la almohada pregunta que por qué sacan chispas tus sueños. Esos sueños eléctricos hablan dormidos diciendo que han rellenado de electroshocks. La almohada. Sífilis mental te diagnostica, pues las malas compañías. Sífilis mental te diagnostica, te cae. Las malas compañías, venerable, veneria, mirada, la del toque benévolo dice que el contacto sexual es mental, demencial. Te cuestionas que en dónde tendrá este doctor. La bragueta. Debe dejarle de mí el semen, ya, mamá, te sienta a la mesa y más y más, te faltan las fuerzas, ya, ya, ya, ya, mamá, te sienta a la mesa y más, te faltan las fuerzas, en secreto sazonan tu sopa y ese plato está lleno de chochos. No los ves más, te van deprimiendo, dejándote lelo, qué rara manera de actuar la de tu familia. Ah, no. Fuiste doctor por una receta. Ay, te receto una moraleja. Sí, fuiste doctor por una receta. Ay, te receto una moraleja. Tu cabeza en la almohada pregunta que por qué saca chispa sus sueños. Esos sueños eléctricos andan dormidos diciendo que han rellenado de electroshocks. La la la la la la la la la la la. Bien inglés ese, no es de aquí ni es de allá ese, pero bien que viene y va ese, si es por un display fijo, la jefita preguntó. Por ilegales, va la migra de caimanes, y la ronda por acá es, la migaja que nos dan es, entre el dólar y el dolor, el carnal en la labor. Por la boca sus cornflakes, por las venas su culé, por los ojos rocky 10, por el sexo discoteces, del McDonald's al Top Boy, se respira el mismo olor. ¿De qué onda ese? ¿De qué onda ese? Cowboy come carne de cañón. Pues qué onda ese, qué onda ese, qué onda ese, qué onda ese, qué onda ese, qué onda ese, qué onda ese, qué onda ese. Bueno, pues eso se llamó, pues qué onda ese, es que nos salimos del aire, le estamos diciendo que tenemos broncas aquí con el internet, nos está conectando y desconectando a cada rato. Así es de que, bueno, pues de una vez nos despedimos porque, pues no sé si vayamos, si podamos, concluir el programa el día de hoy. Entonces, de una vez nos despedimos. Muchas gracias a toda la banda. Nos está pidiendo a la orilla de la carretera Rosy Flores, amiga de Rosy. Híjole, ahorita la ponemos a la orilla de la carretera. Sí, tenemos acá algunos problemillas. Gracias a Miriam Argel, Emilia Trejo Morales, Yomara Ramírez, a Angelita Marley, Cristal MG, Ros Rossi, Eloísa Fernández, Ivonne Ramírez, Condonería Coyoacán, Hui Campore, Felipe Cabellos, Alejandro González, Camino al Andar, Eli Abril, los compas de Radio Imagen Web México, Adriana Arquía, JC Gerbe y Mariana Domínguez. Chido, gracias a toda esa banda. Pues nos escuchamos mañana. Espero ya sin tantas broncas del internet, interrupciones que tenemos constantes. Pero bueno, pues así es parte de este show cuando es en vivo. Y bueno, pues lo estamos grabando para que, bueno, pues quienes no pudieron escucharlo completo, pues ahí, ahí lo podrán escuchar, pues con tranquilidad. Nos pidieron a la orilla de la carretera. ¡Ah! Ya se me olvidó si era esa. Espérenme tantito. A la orilla de la carretera, sí. Nos vamos con esa rolita que nos pidió Rosy. Rosy Flores. Es que ya no sé de cuál es Rosita. Sale, va a la orilla de la carretera dedicada a Rosy Flores. Chido la banda, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. A la orilla de la carretera, en aquel desierto, el coyote halló. A la orilla de la carretera, la luna llena de fantasmas al corazón. Yo no sé si fue el cansancio, pero ella me habló. Suerte a los camiones.